Bueno, primero pido disculpas, hablé, lo introduje como Galeano y era nada menos que Pacho O'Donnell, ¿no? Quien estaba hablándonos. Así que bueno, disculpas a Pacho O'Donnell y a todos ustedes. Después de escuchar estos verdaderos disparates, que eran las creencias de la época, yo me pregunto, ¿qué veían? ¿A quiénes miraban? Diciendo que tenían 8 dedos, 24 ojos, sí, claro, que tenían un rabo, claro, que no sé qué, que cazaban y a otros humanos. ¿A quiénes estaban mirando? ¿O tenían un problema en la vista galopante, no? Galopante. Sí, exactamente. Pero lo escribieron. Esto es lo terrible, ¿no? Escribieron esto. Sí. Hay crónicas, Oscar, así como la que nos acaba de compartir Galeano, hay otras crónicas. Yo tengo una, por ejemplo, acá, de un obispo, ¿sí? El obispo Diego de Landa. Diego de Landa, era obispo de Yucatán. Yucatán es una localidad en el extremo este de México. México, claro. Bueno, cuando descubrió los impresionantes, alucinantes códices que son como manuales, digamos, ¿no? Mayas. ¿Sabés que los mayas fueron uno de los pocos pueblos originarios que tenían o que tuvieron escritura? Porque otros no tuvieron escritura. Los incas, por ejemplo, no tuvieron escritura, con lo cual no hay ningún testimonio escrito de lo que ellos decían, pensaban, hicieron. Bueno, este hombre, al descubrir estos textos escritos mayas, de verdad quedó alucinado el tal Diego de Landa y escribió lo siguiente. Claro. Escribió lo siguiente. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. O sea que los habitantes del lugar miraban esta fogata que estaba haciendo este indigno Diego de Landa y sufrían frente a esta escena. Y él lo dice, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. El 12 de julio de 1562, ya casi como 80 años después de la llegada de, o no sé, 70 de la llegada de Colón, el enviado del rey, y según este obispo era de Dios también enviado, sin ninguna pena quemó toneladas de escritos, ¿sí?, que registraban la historia de esta civilización maya. Que, te repito, les repito, fue una de las pocas que contó con escritura. Que el hecho de haber contado con escritura significa que ha trascendido todo lo que ellos hicieron y ha podido llegar hasta nuestros días muchísimo de lo que ellos produjeron. Landa no se quedó en esto, en la chiquita. Para él esto de haber quemado un enorme número de libros era algo que no le alcanzó. Entonces se puso rápidamente este hombre a escribir su propia versión de la historia del pueblo maya. Ah, claro, la que le corrigió, le hizo la historia que no vio, que no supo, claro, que no le contaron. Claro. Él se inventó. Bueno, es un escritor de ciencia ficción. No sé, sí, sí, claro. Encubrió todo lo que creyó necesario encubrir, en realidad. Claro. Encubrió todo lo que le era útil a su sagrada misión cristiana. Claro. ¿Sí? Hubo un auto de fe para aquel entonces con este obispo. Un auto de fe es un, como digamos, como una, a ver, como una reunión eclesiástica importante. En ese acto ese acto, mejor dicho, sucedió en una localidad también de ahí de la península de Yucatán, que se llama Maní, como el maní, y en ese acto fueron incinerados, también quemados, un número enorme, un sinnúmero de imágenes de culto de los pueblos originarios, de los mayas, una cantidad innumerable de objetos sagrados, de libros. Este acto, llamado auto de fe, fue el broche de todo un proceso que este hombre, Diego de Landa, había iniciado. Un proceso que fue instalar la terrible Santa Inquisición en nuestra América, Oscar. Había instalado, había establecido Landa ese tribunal de la Inquisición en ese pueblo llamado Maní, un pueblo maya, y el propósito era poner fin a todas estas prácticas que para religiosas que para él eran absolutamente paganas, ¿no? Paganas. Sí, claro. Bueno. Este hombre sabía que, a pesar de todas las campañas que había, que venían sucediendo en estos 60, 70 años, ya que estaban aquí invadiendo y expoliando todas las riquezas del continente, a pesar de que había habido innumerables campañas de cristianización, o sea, de, ¿cómo se dice? De evangelización. Claro, había misioneros que venían, ¿no? A cristianizar a los aborígenes nuestros. Claro. Los indígenas, a pesar de esas innumerables campañas, los indígenas seguían rindiendo culto a sus antiguos dioses. Bueno, como este hombre, este obispo, instaló un tribunal ahí en esta, un tribunal de la Santa Inquisición, en la ciudad esta de Maní, empezó a interrogarlos a cada uno de los indígenas y les incautaba todos los objetos religiosos propios que tenían, claro, ¿no? Claro. Pero no solamente los objetos, también le incautaba y quemaba, incineraba los códices, los libros, ¿sí? Ah, claro, claro. Todo esto lo obtuve, la fuente de todo esto es un libro de él, de Diego de Landa, que se llama Relación de las Cosas de Yucatán, en una edición de México del año 2003, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es la editorial. Y con esto termino con lo próximo y te dejo a vos para que leas algo que también es imperdible, Oscar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en España en aquel momento del año 1492? Porque también hay que ubicarnos en el momento histórico, social, político y económico de España, ¿no? Estaba bien económicamente porque le pagó semejante empresa a Colón, ¿no? Claro, claro. España había logrado desprenderse de los últimos moros que habían ocupado la península ibérica durante 800 años. Terminaron con la toma de la ciudad de Granada, al sur de España, los moros abandonaron España. Con lo cual, España pudo empezar a ser unificada. ¿Quiénes fueron los reyes que llevaron a cabo esta campaña, digamos, de expulsión de los moros? Nada menos que Isabel la Católica y Fernando, los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El momento era el momento óptimo para que España se lanzara al mar y se apropiara de todo lo que quería. Claro, y nada menos que de todo un continente se apropió. Nada menos. Bueno, Oscar, te cedo la palabra para que nos leas algo. Sí, te voy a sumar algo que acabo de ver, acabo de encontrar. Esto que generalmente tratamos de unir la historia con la realidad, con la actualidad, con nuestra actualidad. Hay un texto de, en su momento, José Luis Espert, hace un par de años. Y esto lo estamos uniendo porque encontré otra cosa y ahora te sumo y leo la palabra de Jorge Alemán. Sí. José Luis Esper escribió hace un par de años: mañana, 12 de octubre, los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados, kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. No. ¿No? Esto es una de las cosas que hizo en su momento José Luis Esper. Y hay otra cosa que encontré mirando mientras te estaba escuchando. Ay, por favor, de ¿podés? La candidata. Perdón, sí. Perdón. ¿Podés volver a leer el despropósito y la bestialidad que dijo este hombre? Uh-huh. Bueno, dijo: mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán, lo dijo José Luis Esper, bastante sacado este hombre, y lo que encontré hace minutos es algo que dijo la candidata a vicepresidenta del Peluca, Victoria Villarroel. Dice: feliz día de la hispanidad, un día como hoy sucedía una de las epopeyas más importantes de la historia de la humanidad. Se avistaban las tierras del continente americano y dos culturas se unían en la hermosa mixtura que es Hispanoamérica. Orgullo por ser hija de esa fusión, y lo arroba al Peluca. Pero bueno. O sea, perdón, mismo, ¿no? Ella festeja la misma fiesta que en España, sí. El Día de la Hispanidad. Exacto. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Bueno. Contra esto vamos a leer algo de Jorge Alemán, que es de hoy. Dale. No, perdón, de antes de para, hoy. Sí, el texto habla de cómo están hablando estos candidatos, sí. ¿No? Del lenguaje que estamos escuchando. Exactamente. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, hablaste vos más temprano. Sí. Esto es una cosa peor que la otra. Bueno, dice Jorge Alemán: no deja de llamar la atención el estilo irrespetuoso de los candidatos de la ultraderecha. Como si el modo en que se habla no dijera absolutamente nada de la fuerza que representan. Hablan como si estuvieran convencidos de que los argumentos ya no tuvieran importancia alguna y tampoco las propuestas. Según esta curiosa decisión, el que más insulta o es más amenazante o emplea más chicanas descalificadoras se siente el ganador. De esta manera, la buena educación, la diferencia entre el fondo y la forma, el respeto mínimo por la presencia del otro y sus seguidores quedan abolidas, como si la evaluación del debate dependieran del grado obtenido por el uso sin barreras de la prepotencia. De un modo esperpéntico y atolondrado por la candidata y de una de las formas infantiloides y de agresión contenida, bueno, por las inconsistencias que se escucha decir, por el candidato, en fin. Es una nota de Jorge Alemán que habla muy bien de esto. Exactamente. ¿Sí? Se dice cualquier cosa, se miente descaradamente, se queda. Se insulta. Se insulta también. Yo esto no lo había visto. Es cierto, lo que yo lo escuché esto y lo leí también hace unos meses, ponele, que en otras campañas se insultaba, pero no se llegaba a negar la realidad, a negar los 30.000, por ejemplo. No. Y sumado a la hispanidad y Día de la Raza. Pero no. Se vuelve, retrocede 400 años, 500 años. Es un esperpento, verdaderamente es un esperpento. Uh-huh. Esta candidata a vicepresidenta de la coalición de La Libertad Avanza, me cuesta hasta decirlo todo esto, esta mujer no sabe ni lo que dice, habla de algo así como el encuentro, fue un encuentro entre dos culturas, ¿no? Sí. No hubo torturas, no hubo quemas, no hubo quemarlos vivos en las hogueras de la Santa Inquisición, no hubo nada, fueron un feliz encuentro. No, para él, para ella fue una hermosa mixtura. ¡Mixtura! Se habitaban las tierras del continente americano y dos culturas se unían en la hermosa mixtura que es Hispanoamérica. Una hermosa, no, no, no, no. Y sucedía no, no. Una epopeya, bueno. Bueno, ¿te parece que cerramos esto nada menos que con Mercedes Sosa? Cerremos, sí, con la negra. Ponenos a Mercedes Sosa, por favor. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Bueno, acá estamos, ¿eh? Son las 19:16, Oscar. Así es, primero, sí, decime. Como estamos tan lejos y no nos vemos, no. En el estudio miramos a los ojos y cuando uno hacía una mueca que no conocemos tanto, sabemos que va a seguir hablando o hace una pausa. Yo te escuché una pausa y me metí, ahí entré. No, me parece muy bien. De verdad, cada vez nos va saliendo un poco mejor, Oscar, esto de estar sin poder vernos las caras, en realidad. Que de verdad es importantísimo en un programa de radio cuando hay dos personas que están conversando, dialogando o lo que fuera. Pero bueno, es lo que tenemos y nos sale bien. Dale. Sí. Mira, antes, no sé qué ibas a decir porque yo te interrumpí. No, nada. No te olvidaste. Es muy probable, sí. Muy probable. Dale. Yo quería agradecer mensajes y recordar, como siempre, que aceptamos cafecitos a pesar del calor o del frío. Siempre viene bien un cafecito, así que a través de la aplicación Cafecitos podemos seguir sosteniendo esta propuesta radial que es Más Vale Magazine. También tenemos publicidades, hay un montón de maneras de apoyarnos. no es muy muy difícil, digamos, si a alguien le importa, le gusta y le parece que es una buena propuesta radial, puede hacerlo a través de un cafecito. Así es. Después eso lo hablamos. Bien, vamos a agradecer a gente esto de... Estamos hablando del 12 de octubre de 1492, tenemos muchos reposteos, yo lo digo así rápido, y parece que estamos hablando de tortas, pero no, nos reposteos, o sea, nos replican en las redes. Así es. Eso es lo que quiere decir, voy a hablar en castellano. Bien, gracias Aurora de Los Ángeles, hablando de esta mujer de Victoria Villarroel, dice una mixtura muy rojo sangre, porque ella habla de... orgullosa de esta hermosa mixtura. No, un espanto. Panamericana. Un espanto. Bueno, Blanca Di Toto dice, con sangre de miles y miles de los que tenían las tierras. Otro que siempre pone cosas interesantes es Alejandro Marinelli, repugnante bicho jurásico, estos tipos sí que son el cáncer de la Argentina, si no existieran seríamos un país desarrollado. No tengo ni la más mínima duda. Acuerdo. Ya casi lo sea, casi lo éramos. En el 76 lanzaron una contrarrevolución restauradora del Jurásico, por ejemplo. Y así, gracias a muchos otros más, Ay, ay, ay. No. Es que es algo, viste, no te alcanza el vocabulario castellano, que es tan rico para adjetivar a esta gente. De verdad, es algo terrorífico, mira. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que mínimamente agarró algún texto de historia, pero de historia, no de cuarto grado, de cuando ella iba. Decir que fue una feliz mixtura? Eso es Jardín Infante, sigue comentando Alejandro Marinelli. Orgullo por mis raíces, a raíz de esto quiero decir, orgullo por mis raíces, por mi papi y mi tío torturadores, secuestradores, criminales de esa humanidad. Bueno, dice también, casta, somos la casta superior y ustedes plebeyos desechables que no tienen derecho a nada, ni a una tumba, por eso no los matamos, los desaparecemos, la inferior. Aunque la evolución diga otra cosa de nosotros, nuestra piel escamosa, nuestro cerebro de nuez y nuestra sangre fría, estamos por encima de ustedes, los humanos. Está poniendo en boca de ella una definición de esto, ¿no? No, ella es temible, Oscar, es temible. Muy, muy peligrosa. No, es una tipa que causa terror, decididamente. La mirada a mí me causa terror. Bueno, listo. Gracias a todos. Gracias a todos. Para nosotros es un placer leerlos y saber que están del otro lado, realmente. Muchas gracias. Oscar. Vamos a hablar del primer mundo, ¿te parece? Dale. Del primer mundo que esta gente mira tanto para arriba, ¿viste? Yo le voy a doler un poco el cuello. Pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Mira. Sí, en los Estados Unidos. Mira. Aunque no se note, no se sepa, y no habla de saqueos. Y no es en una ciudad, son varias ciudades. Esto se llama smash and grab, o algo como rompe y agarra. Esto está pasando en Estados Unidos, en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Seattle. El lema es que se ha impuesto en los últimos meses en Estados Unidos y aplica esta oleada de saqueos y robos. Una interrupción, una pequeña interrupción. O sea, que pasa, no es exclusivo del conurbano bonaerense. No es la... Vos sabés que estaba acordando justamente de eso porque estigmatiza tanto los medios de derecha. Y es como la matanza, es más peligroso que la... Ah, anda la matanza una noche. No, sí. ¿Te das cuenta? Bueno, es eso. Y está demostrado, hemos dicho en algún momento en este programa, que muchos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son mucho más peligrosos que la matanza. Sí. O sea, que no es un patrimonio de un lugar. Pero como la matanza es sinónimo de peronismo, kirchnerismo... Es eso. De marrones, Oscar. De marrones, claro. Bueno, en este caso, en Estados Unidos son marrones, son negros y son rubios también, porque son saqueos que no tienen que ver con las con el color de la piel. Esto está diciendo la nota que pasa a la luz del día, y con las tiendas abiertas. Los empleados tienen que resignarse a no poder hacer nada, no evitarlo, porque en muchas de las ocasiones la policía no llega a tiempo. porque es tan rápido, esto es un relámpago, rompen y se van. Es eso, es lo que pasó acá en algún momento. Sí, y sí. Después vamos a decir algo más, porque voy a seguirles entrando a leer la nota, que tiene otra explicación, y la explicación primera para mí es la última que dan. Sin embargo, es otra cosa. Los saqueadores llegan, se apoderan del producto, o los productos desaparecen tan rápido como llegaron. Los números ciertamente son alarmantes. Mira esto, escucha la cifra. Dale, tengo las orejas. Hoy me bañé y tengo las orejas limpias. ¿Usaste los hisopos? Sí. No. Bien. No, los deditos, nada más. Entonces no sé si vas a escuchar. De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas de los Estados Unidos, las pérdidas de los comercios por robo situó el año pasado 112 mil millones de dólares. Caramba. 112 mil millones de dólares el año pasado en robos de este tipo. Afecta a todo tipo de establecimientos, por supuesto, de las grandes cadenas, como los más chiquitos, las tiendas, gasolineras, las estaciones de servicio, le decimos nosotros. Claro. El objeto es variable, dicen también, producto de tecnología, joyas, alimentos, lo que venga o lo que ve. Tanto uno como nosotros tienen este impacto en los comercios. Bueno, es preocupante. Dice la nota también, las redes sociales se han llenado de videos de estos actos delictivos, normalmente de pequeña escala, aunque los robos han estado presentes siempre en los comercios, lo que está viviendo encuentra otra escala. Esto es mucho más. Claro. Fíjate otro dato. Actualmente se produce un robo cada 10 minutos. Y los resultados de las empresas están viendo esto. Esto son números difíciles, ¿eh? Que parece no ser cierto después de estar desconectado de la realidad, mirando series, mirando películas, ¿viste? Algunas de ellas, bueno, han anunciado un crecimiento muy débil. Por ejemplo, hay empresas que han... un ejemplo es una empresa, Target, se llama, que en 2023 ya sufrió 500 millones de dólares de pérdida. Una empresa. Una empresa. El año pasado, todo el año fueron 112 mil millones. Esta sola empresa, en lo que va de este año, esta sola empresa, 500 millones de dólares. Bueno. La nota sigue con esto. En los Estados Unidos, de dos terceras partes de los Estados Unidos, el hurto menor de $1,000 es un delito menor, mientras que otros 15 son $1,500. ¿Esto qué significa? Que las sanciones económicas son bajas y las penas de cárcel son limitadas. Esto es una de las explicaciones. Hay un mercado, dice también, potente, en el que se revende todo lo robado. Un tercer motivo importante es, después de la pandemia, se ha reducido el personal de seguridad y además los empleados tienen prohibido intervenir en los robos para evitar, obviamente, peligro en su vida. Finalmente, y para acá está lo que a mí me parece que está mal el orden de esto. Finalmente, la alta inflación con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo, también puede hacer que la gente cometa delitos, llevándose gratis productos que... Bueno, este es la primero, es lo primero. La gente lo roba porque sí, aunque hay gente que roba y aprovecha, como en todos lados, pero estamos hablando de la primera causa, la alta inflación, la pérdida de poder adquisitivo. Y ellos están hablando de alta inflación que no tienen, comparado con nosotros, están en el paraíso, digamos. No. Sí, totalmente. Claro, hay otro tema también que es importante. Para la mayoría de los estadounidenses, los norteamericanos, es legal portar un arma. Sí. Un arma de fuego, en público. Sí, sí. Están poniéndose en alerta. ¿Por qué? Porque los dueño de un local chiquito que ve que le van a robar lo poco que pudo contener, lo que pudo conseguir, quiero decir, y va a terminar mal esto. Claro. Esto puede terminar muy mal. Esa es la otra explicación, pero yo creo que fundamentalmente es esto. El poder adquisitivo que cae, los planes de salud que ya se desmantelaron. Claro. Esto lo hemos hablado en otro momento. Está muy mal Estados Unidos, aunque no parezca. Para estos que están mirando tanto para arriba. No, obvio, bueno, pero que de acá, como estamos tan abajo, viste, tan en el sur, si vos mirás si cualquiera de nosotros mira el globo terráqueo, viste, esto que puede tener uno en su casa, en una biblioteca, la Argentina está abajo, tenés que mirar, tenés casi que agacharte, ¿sí? Para ver dónde estamos. Por eso, siempre hay que mirar para arriba. ¿Dónde vamos a mirar si no? Claro. Claro. Claro. No hay arriba y abajo en el espacio, ¿no? No sé, Oscar. En el espacio no hay arriba ni abajo. No sé. O sea que la visión esta es muy relativa. No sabría. Depende de qué planeta venimos, a mirar la Tierra, ¿estamos arriba o estamos abajo? No sé, Oscar, en estos dos programas, el anterior y este, me está sorprendiendo con el nivel de conceptualización. Me está sorprendiendo. Vos me preguntás si hay ahí arriba y abajo, te digo, de verdad, no sé. No sé si hay. No hay gravedad, tampoco hay arriba y abajo. Claro. No hay una base donde decir abajo y un techo donde decir arriba. Mira, te voy a decir una observación, ya que estamos en este nivel, en este nivel de reflexiones, ¿no? Vos sabés que no existen las líneas rectas. Es una ficción. Claro que no. Es una ficción, porque la Tierra es redonda. Con lo cual, Exacto. Nunca es posible que exista. No, pará. Yo leí teorías de que la Tierra es plana. También. Eso creo que ya lo sé. Eso creo que. Mira, este tipo, con el perdón, porque merece un otro reconocimiento en algún sentido, don Cristóbal Colón demostró que no es plana. Claro. Demostró que no es plana. Bueno, sí, Oscar, nos dejamos de cháchara y vamos a vamos a la tanda y a los cafecitos, y les recordamos siempre también lo de los cafecitos a todos ustedes. Dale, Vasco. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13, en Radio Monk. La vida se aliviana mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo Promedio, un ensayo sobre la autohonestidad. Lunes a las 16, en Radio Monk. Sin peros en la lengua, es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música sin peros en la lengua. Los miércoles de 18 a 19 en Radio Monk. Con tanta gente hablando. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Aquí estamos otra vez y casi me pescan distraída, Oscar. Ajá, qué barbaridad. Ajá. Mira, que no se vuelva a repetir. Eso, pues yo me quedé pensando en lo que estábamos hablando recién y me colgué también. Ah, ¿verdad? Sí, bueno, es un tema. Eso, estamos hablando del espacio, esas cosas tan profundas. Es importantísimo, porque además... Te cuento algo, me salgo de la vaina para contarte algo. Dale, contame. Como decimos acá, los puntanos. Dale. O sea, que en el espacio, escuchame, no, esto es muy serio, es muy serio. Yo que siempre estoy mirando series o películas de ciencia ficción, sí. Viste las explosiones, siempre hay ruido. No hay ruido en el espacio. No hay ruido. No hay ruido. No hay aire, no hay ruido, ruido. Ah, ruido, ruido. No hay ruido. Lo que transmite el ruido de un lugar al otro es el aire. Ah. La luz sí se ve, pero no hay ruido. Explosiones, eso está mal que lo diga, porque uno que ve tantas cosas de ciencia ficción, explosiones y rayos y qué sé yo, no hay ruido. Así que todo sería sin ruido. Es una batalla, ¿viste? Con rayos, con misiles, claro, no hay ruido. Claro, claro. Solo luces. Te lo quería decir porque es un dato importante. Perdón, ¿te salías de la vaina para contarme esto? Sí, me salía de la vaina. Sí, porque me quedé pensando y vos me dijiste, bueno, vamos a terminar con eso. Dije, no puedo dormir, chino. Bueno, mira, de todos modos está bueno este pequeñito recreíto, ¿no? Sí. Porque ahora quiero contarles también y compartir con todos un tema que no, nada de gracioso ni de pícaro tiene, pero bueno, existe en el mundo, no ha sido el único genocidio el que hemos vivido nosotros en esa época oscurísima de nuestro país, que algunos niegan, que algunos distorsionan, que algunos falsean, ¿no? Y esos algunos tienen chances de llegar a presidir y gobernar nuestro país, en realidad. Bueno, yo estoy haciendo, y creo que te comenté, les comenté también a ustedes, a los oyentes y las oyentas, que estoy haciendo un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras, que es en el primer cuatrimestre hice la primera parte, valga la redundancia, y en este cuatrimestre la segunda, que es un seminario sobre derechos humanos, genocidios, crímenes de lesa humanidad. Y la cátedra que lo dicta es una cátedra que fundó hace, no recuerdo ahora la fecha, podría haberla traído, la fundó el encantador Bayer, Osvaldo Bayer. Es la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. De estos seminarios, que son buenísimos, Oscar, extraje algunos de los conceptos que vengo aprendiendo y que, como tienen tanta actualidad para nosotros, porque tenemos esta señora que es candidata a vicepresidente o vicepresidenta de la coalición esta de La Libertad Avanza, y tenemos a Expert, y tenemos a tanta gente que dice, y a la señora Bullrich también, que dicen cosas increíbles a esta altura de la historia, que me pareció pertinente porque está vigente el tema. Bueno, una pregunta básica es, ¿cómo se construyen los grupos en los genocidios? Porque vos sabés que se construyen los grupos, es una construcción cultural y social. Cuando el nazismo construyó el grupo llamado judíos o judaísmo, fue una construcción hecha por ese momento y por ese grupo político y esa ideología política. El genocidio en nuestro continente, en la época de la hispanidad, digamos, también fue una construcción, una construcción social, cultural y política, en realidad. Pero ¿cómo se construyen estos grupos? Vos sabés que a partir en el año 1949, dos años después de la Declaración de los Derechos Humanos, que vino después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que terminó esa Declaración de los Derechos Humanos es del año 1947, y esta convención, que es también como una reafirmación, es del año 1949. Ahí se habla por primera vez de un nuevo crimen, Oscar. Y ese nuevo crimen es el genocidio. Sí. Antes no había una palabra para esto. Bueno, justamente había tenido lugar la masacre y el horror nazi, ¿no? Con los judíos, claro, y con otras, claro, colectividades. La intención de este crimen llamado genocidio es eliminar grupos, no individuos aislados, eliminar, exacto, grupos, exacto, eliminar, uh-huh, los pueblos originarios de América, eliminar los judíos en Europa, eliminar los dos, sí, grupos, sí, los cuando gitanos, sí, claro, claro, claro, cuando fue, hubo un genocidio en los años 90 en Ruanda, terrorífico también, sí, bueno, sí, eran dos etnias que una pretendía y casi la elimina, eliminar a la otra, ¿no? Todos los genocidios son políticos, todos. Siempre. Pensemos, sí, en el nuestro, ¿no? El de la última dictadura. Uh-huh. Sí. Son siempre políticos, aunque sean étnicos, como este que te decía de Ruanda, uh-huh, aunque sean, uh-huh, raciales, como los de aquí de América, étnicos y raciales, aunque sean religiosos, como los el de los nazis, religiosos y, sí, racial, todos presuponen una elección política, todos. Pensemos cuál fue la elección política de la última dictadura. Claro. Esto es lo que, claro, hay que pensar. No fue un exceso, no fue que había que eliminar a los jóvenes terroristas y a algunos militares se les fue la mano. No, fue un plan sistemático. No, sistemático, claro, y con una elección política y económica. Sí. Los genocidios tienen consecuencias jurídicas, Oscar. No se pueden derogar. Cuando sucedió, claro, un genocidio, no puede, claro, desaparecer esto. No se amnistían, es decir, no se perdonan. Sí. Como otros, sí, delitos, que, verdad, hay amnistías, hay... Sí, proscriben, por ejemplo. No se proscriben, no prescriben. Claro, son imprescriptibles, exacto. No prescriben. Aunque hayan sucedido hace un siglo, siguen siendo un delito. Uh-huh. Y una más, se aplican con retroactividad. Claro. Esto, los, claro, delitos del genocidio argentino... de la última dictadura, tuvieron lugar en la década del 70, digamos. Estamos en el 2023 y todavía hay juicios. Sí. En la, sí, actualidad, ¿eh? En la actualidad. Uh-huh. Sí, sí. Y un dato más, Oscar, son de jurisdicción internacional, universal. Esto significa que cualquier juez de cualquier lugar del planeta puede juzgar a un delincuente de genocidio. Sí, sí, sí. Y esto pasa, vos no viste que son, hay juicios en Europa, en Italia hay juicios. Sí. Y lo sigue habiendo. Sí. Hay juicios en distintos lugares del mundo, pero no solo por nuestro genocidio, lamentablemente, por otros también. ¿Cómo se hace para construir a este otro, que es, uh-huh, a quien va dedicado, uh-huh, ¿no? El crimen, ¿cómo se construye a ese otro? No es un dato de la realidad, te decía, ¿no? Se lo construye, uh-huh, es una construcción intelectual, cultural, subjetiva, porque no es que a los judíos siempre, o a los pueblos originarios, era sí, sí o sí había que matarlos. No, se construyó, claro, toda, ¿no?, una ideología, uh-huh, para llevar, sí, a cabo, sí, ese, sí, crimen. Sí. Es que como que necesitan una especie de apoyo popular o de grandes mayorías para llevar a cabo este tipo de cosas. ¿Y se construye cómo, un enemigo común? Ahí está. ¿Y cómo se construye a ese otro que hay que eliminar? Con una grieta, Oscar. Exacto. Con una grieta. Hay un otro, o hay muchos otros, que hay que eliminar. ¿Y cómo, sí, construimos a ese otro, muchos, que es un otro negativo? Se lo construye con una grieta, hostigando, aislándolos, sí, debilitándolos, sí, aniquilándolos, matándolos. Sí, exacto. Ese es el final, ¿no? Es terrible. Es el último paso. El último paso, él empieza con la grieta, te diría, y termina con la muerte. Sí, y nosotros hace años que vivimos grietas, ¿eh? Ojo. Sí, claro. Ojo. Claro, pero desde la conquista del Río de la Plata, desde la Revolución de Mayo para acá, hay grietas de un lado y del otro. Así el es. El problema es cuando ese otro lado, en el que no estamos, ni vos ni yo, es el que tiene el poder. Tiene, en este caso, las armas. Las armas directamente. Exacto, a eso iba. Sí. El poder de las armas. Bueno, ya pasó en la dictadura cívico-militar el poder de fuego, el poder de las armas, el poder de la represión. Eso es lo peor. Pero, ¿sabes qué? Me preocupa también que sabemos ya que hace unos años, que por suerte o no, o por ahí no, pero es discutible esto, pero... ya no hace falta dictaduras cívico-militares. No. Ya hay otras maneras de llegar al poder, que se supo que es más barato, da más tiempo en el poder y mella mucho el pensamiento de la gente, la forma de pensar, hasta la historia de la gente, le mella mucho y es más duradero. No, eso es lo que me preocupa. Indudablemente, pero... hablando de genocidio, ese nuevo crimen o la palabra que apareció para significar ese crimen, que es el crimen a un grupo, grupo, para eso o ese tipo de crimen comienza con una grieta feroz y termina con la muerte. No es eso pasó. Felizmente creo que no va a volver a pasar, Oscar. Creo que no va a volver a pasar. Pero esta señora, por ejemplo, la candidata a vicepresidenta del grupo La Libertad Avanza, que es un tema de su interés este, ¿no? Para negarlo todo el tiempo. Ella y tantos otros podrían decir, no, pará. En la Argentina no hubo un genocidio, porque los argentinos somos muy diferentes. No somos como los nazis, no somos como los negros de Ruanda. No estamos en el siglo XV como fue cuando llegó España a Latinoamérica, en realidad. No, pará. No, claro que no. Nosotros somos una hermosa mixtura. Exacto. Ella podría estar pensando casi seguro esto, pero vos sabés que esta idea de que esto no a nosotros no nos toca, no puede ser que haya habido un genocidio en nuestro país, es una idea. Sí, claro. Es una idea de que es una idea que surge de que los criterios, cómo se construye ese grupo al que hay que eliminar, es objetivo, son criterios objetivos, y no es cierto, los criterios son subjetivos, intelectuales, culturales, políticos. Si uno piensa, no, en la Argentina no hubo un genocidio porque los argentinos somos otro tipo de personas, es pensar o buscar criterios racionales para decidir eliminar a un grupo. Esos criterios racionales son los que usaban los nazis. Sí. Justamente. Sí, sí. Sí. Es aberrante, pero es así nomás, Oscar. Es así nomás. No creo que la señora Villarruel nos esté escuchando. No, estoy segura que no. No, pero hay otra gente que sí nos escucha. Por ejemplo, Andrea Giordano dice, fascista degenerada, defensora de Videla y de todos los genocidas. Ojo, que tu voto no sea un certificado de defunción NN. Sí. Eso diciéndole a la gente que vaya a votar. Hay que tener tanto cuidado con esto. Así es. Oscar, son y 47, 19:47. Sí. Decime qué te parece, porque este tema último que hemos dejado a mí me parece súper interesante, de verdad. Sí, súper interesante. Vamos, ¿te parece con este audio? Y le voy a dar intro, voy a explicar un poquito de qué estamos hablando. Dale. Julia Estrada es economista y a raíz de toda esta movida que generó Milei con sus delirantes declaraciones que no, al final no son tan delirantes, de demoler el Banco Central, el Banco de la Nación, el Banco Central, que no existe, que el dólar, que el peso es una basura, que es plata de los políticos, que tenemos que dolarizar. Bueno, hay algo que dijo, bueno, por ejemplo, que el Banco Central no sirve para nada. No. ¿Para qué? Si la plata son de los políticos, no es nuestra. Generó toda una corrida y no pasó a mayores porque hay algo que explica bien, creo yo. Julia Estrada, les escuchamos y después vamos a un tema, al último tema del día. Dale. Informe de la estabilidad financiera del Banco Central. Julia Estrada, que es economista titular de CEPA. Liquidez amplia sobre depósitos. Básicamente, cuánta guita está disponible sobre los depósitos de la gente. Claro. O sea, no es que los bancos la tienen invertida y no te la pueden dar. Está disponible. A marzo del 22, 66,7%. A marzo del 23, sube 74,6%. En castellano, recontra líquido. Es decir, la guita está ahí. Lo dice hoy un comunicado que publica el Banco Central, que me pareció atinado porque la verdad es que es la máxima autoridad monetaria, en donde dice, mira, el sistema está estable, está líquido, está solvente. No hay crisis razones financiera. Que te suba el dólar paralelo no es crisis financiera. Es que tenés un problema. De falta de dólares, estructural, economía monetaria, ya lo sabemos. De ahí a ir a una crisis financiera, y específicamente a una crisis de la solvencia, de la liquidez de las entidades financieras, son los bancos, eso es otro cantar. Y eso no está pasando en la Argentina. Clara, muy claro, de verdad. Es muy clara. Y te sumo algo más, que fue una serie de procedimientos en el microcentro de las cuevas, en donde se sabía que sí. Hay lugares donde se vende dólares de forma ilegal. Una empresa es muy conocida, es Nimbus, hay otra que está, casualidad, vinculada con Marra, del candidato de La Libertad Avanza. El tema así es, se llevaban la plata afuera, hacían operaciones financieras que incluían a cuentas offshore en Estados Unidos, agencia de viaje con la fachada de en Uruguay, Paraguay, Bolivia, en fin, todo esto es un montón de plata que se está yendo también para otro lado. ¿Me explico? Nos están vaciando con esto, siempre lo decíamos al principio, allá cerca de las 6 y algo, cuando arrancamos 18.04, 05, sí. A alguien le conviene este tipo de cosas. Claro. Dice, ¿a quién le conviene un dólar a 1000? Bueno, a estos que estoy hablando ahora. Así que me pareció atinado sumarle el datito este, que también es importante. Vamos con otra cosa. Dale. ¿Te parece? Sí, y con eso, con esto cerramos. Sí. Dale. Hay una performance de una mujer, una croata ella, que se llamó Ritmo Cero. Marina Abramovic se llama. Esto fue en el 74. Mirá lo que fue, prestemos atención a esto. Estaba ella parada en un lugar, no hablaba nada y la gente entraba y se quedaba ahí. 6 horas duraba este experimento social, en realidad. Tenían 72 utensilios en una mesa. Había peine, vino, pan, zapatos, azúcar, una vela, un látigo, alcohol, jabón, un hacha, una sierra, una pistola, rosas. Bueno, con esta exposición y este texto, la cadena de flores, bueno, en fin, tiene un montón de cosas que le dieron un premio a Abramovic, se lo dio el premio en 2021, el Princesa de Asturias, por la valentía de ella, de Abramovic, en la entrega al arte absoluto y su adhesión a la vanguardia. Este fue el premio. ¿Qué pasó? Cuenta ella misma esto, ¿no? Las tres primeras horas de ritmo cero, transcurrieron sin sobresalto. El público actuó tímido, cordial, incluso cariñoso. Ella estaba parada, no podía contestarle a nadie ni hacer gesto de nada. La gente estaba alrededor y estas cosas en la mesa. Algunos le dieron un beso, le tocaron, le regalaron una rosa, pétalos. Cuando pasan las 3 horas más o menos, se empezó a poner alguna gente, no toda, violenta. Le empezaron a clavar las espinas. ¡Epa! Como ella no se movía. ¡Epa! Es muy raro esto, muy raro, pero pasó. Un hombre le llevó a cortar el cuello con una navaja que había ahí, hizo como que le tomaba la sangre, otro le quiso dar un beso, otro le rompieron la ropa, terminó desnuda, le pusieron un cuchillo, otro de los más locos de ahí le puso el revólver en la cabeza. Pero Oscar, ¿dónde lloraba? No se podía mover. Perdón, Oscar, ¿dónde? No se podía mover. Perdón, ¿dónde estaba sucediendo esto? Esto pasó en España. En España. Sí, sí. Por esto le dan el premio a Princesa de Asturias. En lugar de esto, empezó a ponerse feo y esta mujer se quedó y aguantó las 6 horas paradas. Claro, empezaron a pelearse entre la gente que estaba ahí, una gente que estaba a favor y otra no. Lo que te decía, terminaron desnudando. A ver, cortándole. La gente, sí. Eran los espectadores. Los espectadores, sí, sí, sí. Ajá. Los espectadores. Llega la 6ª hora, se acabó la performance y los miró. ¿Qué pasó? La gente no sabía qué decir, se quedó inmóvil, y más de uno de estos violentos salieron corriendo, huyeron rápidamente del lugar, porque entendieron que se habían subido a una ola que no tenía nada de lógico. ¿Qué hay de lógico en pegarle, en lastimar a una persona que está inmóvil y que no se puede defender? No. No, pero además lo que me parece verdaderamente para pensarlo y para investigar un poco, ¿no? Este tipo de procesos o de performance, que una performance no deja de ser, digamos, una mostración a un público. Ajá, de algo, exacto. De algo, sí, sí. De sí, algo sí. Con un, digamos, con un, persiguiendo un criterio artístico, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, esta mostración de esta mujer de quedarse parada, uh-huh. Y la reacción de 6 horas, que es una barbaridad de tiempo, ¿no? Por otro lado. Es un montón. Pero uh-huh. Lo que me parece para... Supongo que habrá sido estudiado por más de uno en su momento, allá, acá y en cualquier lado. Uh-huh. Pensar la reacción de este público. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? No, la reacción que si uno le quisiera poner una palabra como título a la reacción de esta uh-huh. gente fue... expresar un nivel de violencia que cada vez fue subiendo su intensidad. Sí. Esto es lo uh-huh. que el público mostró o contestó. Exacto. A lo que ella mostraba. Uh-huh. Es tremendo. Realidad, es tremendo. Sí, es tremendo porque no se movía, no le decía nada a nadie. No es que los insultaba, nada. Ella estaba inquieta, completamente quieta en un lugar. Y claro, después de cierto, no sé qué pasa en la cabeza de esta gente. Ahora voy a leer una cosita que encontré por ahí también. Se empezó a poner violenta, veía que no le pasaba nada, y iban un poquito más allá. Ella contó después cuando terminó esto, lo que aprendí fue que si dejas que el público decida, te pueden matar. Mira, sí. Me sentí verdaderamente atacada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas en el estómago. Bueno, una persona, esto que te contaba, ¿no? Después, exactamente de 6 horas, según el plan, empecé a moverme. En ese momento, todos escaparon, evitando un enfrentamiento real. Claro, vieron que reaccionó, porque terminó la obra también. Lo que encontré por ahí, que es una especie de... Se explica en algo que es como el síndrome de la ventana rota, y significa... Mira, ventana abandonada... Sí, sí, sí, decime. No, te propongo lo siguiente, Oscar, siendo ya casi uh-huh. la hora para despedirnos. Te propongo uh-huh. que vos, yo, y ustedes, por supuesto, los oyentes, si tienen deseo uh-huh. de hacerlo, que busquemos más sobre este... sobre esta experiencia o sobre este experimento uh-huh. humano, en realidad, porque parece muy interesante, con reacciones que sorprenden y que están teñidas de una violencia que uno hacía primera uh-huh. como primera lectura diría inexplicable, porque esta mujer no les hacía nada, ¿no? No. Pero no, bueno, exacto. Vos sabés, discúlpame, lo último. ¿Conocés el experimento Milgram, la obediencia a la autoridad? ¿La obediencia a la autoridad? No, vamos a, Sí, sí. Es un experimento con... Bueno, eso lo vamos a ver casualmente y que tiene que ver con esto el jueves que viene. ¿Te parece? Dale, dale. Investiguemos un poco este tipo de experimentos, a ver qué encontramos y lo compartimos con todos ustedes. ¿Dale? Dale, dale. Bueno, perfecto. Oscar, son las 19:57. El próximo jueves vamos a estar en la víspera de la veda electoral. ¿Sí? Tenemos piedra libre el jueves que viene para poder hablar de lo que queramos o de lo que podamos. Como siempre, siempre tuvimos la posibilidad de decir lo que queríamos. Exactamente, exactamente. Sí. Porque decir que en esta radio estamos hiper cómodos es poco. Es poco decirlo. Sí, es poco. Bueno, sí, gracias Oscar por estar siempre. Gracias a vos. Gracias a todos ustedes, a nuestros oyentes. Gracias Vasco, gracias, que está Vasco. Del otro lado del vidrio. Y nos encontramos el próximo jueves. No falten, ¿eh? Chau, chau. Hasta después. Chau.